Hablar de cambios. Cenicienta se puso muy guapa para ir al baile. El hada madrina convirtió la calabaza en carroza. Tras el encantamiento, la princesa se convirtió en piedra. Peter Pan no quería hacerse mayor. Hablar de acciones en desarrollo. ¿Qué estás haciendo? Estoy buscando la casita de mi abuela. La princesa ha estado esperando toda la tarde. Anoche el mago estuvo estudiando hasta las 3. Organizar la narración en el pasado. Primero, para empezar, al principio quiso buscar a su princesa en el pueblo. Luego, después buscó en el bosque encantado. Al final, finalmente decidió entrar en el castillo.